La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Hay territorios posibles, ¿no es cierto? Sin duda. Escuchame. Ayer recorrimos todos un montón todos. En 10 minutos de apertura. Después nos dijeron, che, no entendí nada de lo que hablaron. Y no, de eso se trata la apertura. Venía con eso. De no entender nada de cada vez que hablamos en la apertura, porque ¿cuál es el objetivo de la apertura? Distender, que la gente... Entonces, claro, personas que hablan, que decís una palabra, que asociás con otra, que vas de una conversación, y la gente está del otro lado, capaz que tendríamos que afinarlo, estoy pensando. Es una crítica constructiva. Sí, eso venía con esa idea. Ayer pasó que un compañero que conduce un programa... La emoción de volver todos los días al aire. La manera de hablar. La manera de hablar y el vuelo en la imaginación, la asociación libre. Y las cantidades de cosas que nos pasan. Entonces fue de pronto pum, pum, pum, pum, y se conectaron muchas palabras que... Yo para sé dónde nosotras está el punto. Estaban conectadas. Estaban conectadas. Yo sé dónde... La miro a Mary como, oh no, Mary. Sí. Porque yo sé dónde estaba el punto. A ver... De que empezamos hablando de la panadería, la cremona, y que... Había que ir a buscar la cremona. Había que ir a buscarla, y terminamos hablando, porque esa fue la crítica, de tus amigas que jugaban al vóley, cualquiera. El punto... Fíjate cómo en 10 minutos llegamos, dejamos una cremona reservada en la panadería, hay que ir a buscarla calentita, a... tus amigas jugaban al vóley con lentes. No encuentro todavía la relación. Nadie y la negra. O sea, son la negra López, Florencia Neira y Pia Kovacki, que la negra hace de su vida, las otras dos no tengo ni idea de su vida, pero no importa. El punto fue, estábamos hablando de la corrida, de ir corriendo, y yo, una neurona, creo que la de este lado, me disparó una pregunta. ¿Te vendrías corriendo? ¿Te echarías un pique? ¿Venirte corriendo a la radio? Y ahí me dijo, no, es un montón. Y entonces ahí empezamos a hacer la asociación de el deporte, el pique, los anteojos, el correr. Y no sé qué. Y entonces, deporte, anteojo, que no se puede. Y yo recordé estas amigas de la infancia con anteojos que jugaban el vóley. Y entonces ahí empezamos hablando de la cremona de la panadería de acá a la esquina, que además se escucha en la radio, que nos desayunamos ayer, a... recuerdos y experiencias de entre los 7 y los 17 años de Trenquelauquen. Exacto. Entonces, alguien que hace el programa después que nosotras y sube a la montaña, sí, que no vamos a decir quién es, nos dice, che, es la primera vez que escucho la apertura, es un disparate. Sí, sí, de eso se trata. Es lo que le dijimos. Pero también me quedé pensando de... Está bien, habitemos el disparate, es un territorio posible. Y por otro es como, che, ajustamos para que también como el resto sea parte. Ponele, no sé, ayer también nos estaba escuchando Monta, nos manda un beso, qué sé yo. Digo, ¿Monta se sintió parte de esa charla? ¿Monta con lentes también? Ah, y Polerina, capaz que también. Claro, no todo conectaba con Monta. No eso. La veo, ¿no? Si está escuchando, después nos va a decir... No es del palo del deporte, la veo más con su cuadernito sentadita en alguna plaza, sola en la placita de Tandil, ahí en el medio, solita con su cuadernito, un lápiz, ni siquiera una lapicera, un lápiz escribiendo o dibujando cositas, así la veo. Con una mochilita chiquitita, porque viste que está chiquitita. Yo le voy a mandar un abrazo, Monta, porque ayer fue el día de las guitarristas y los guitarristas. Y no sé qué pasó con la guitarra, pero ayer se celebraba algo de quién toca la guitarra. Entonces ahí va mi abrazo a todas las personas que tienen ese don, que es tan lindo, porque agarrar una guitarra y hacer música es muy hermoso. Sí, superpoder. Sí. Pero no sabemos qué. Me falta Agus, que también le mando un abrazo enorme, porque ya estaría buscando la efeméride. Pensé que porque Aus era guitarrista y yo dije guitarrista, nunca me enteré. No, porque ya estaría buscando en internet que, ¿qué por qué significa? Se celebra el día de la guitarra, del guitarrista, o de la guitarrista, o de la guitarrista. El 10 de marzo. Vamos a buscar. Yo imagino, puedo tirar mi teoría de lo que yo imagino, y porque fue alguien que, no sé. Atahualpa, ponele. No, como que se construyó la guitarra el primer luthier. No, ¿qué? ¿Es medio terrible? No, no es terrible. Pero es bastante patriarcal. Vamos a deconstruir el día del guitarrista. Arranca, después habrá que buscar. La primera búsqueda te trae una respuesta patriarcal, como todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Como hegemónico. Pero baja un poquitito. Bueno, pero dice no, esto. Baja la búsqueda, porque no te quedes con lo primero de arriba. Igual todo refiere a la misma persona. Ah, porque me no trae un info. No te quedes con la primera impresión. Sin duda. Pero dice que se conmemora cada 10 de marzo. El día del guitarrista del rock nacional en homenaje a Papo. Papo, ¿no? Bien, amiga. No. Wow. Nos llevaste un poroto. Chau, chau. Retiramos lo dicho, no le mandamos ningún saludo a ninguna guitarrista. Ninguna. No. Yo me imaginaba como otras personas tocando la guitarra, ¿no? A Papo. ¿Viste? Sí, porque parece que Papo, fue nació groso, Papo, ¿no? Nació que, Papo un 10 de marzo del año 50. Mirá. Bueno, retiro lo dicho. Feliz cumpleaños donde esté, pero se le podemos celebrar cualquier otro nacimiento. Podemos elegir una guitarrista que nos guste. Vemos cuándo cumple año. María Gabriele Pumer. Ahí va. Rapidísima, ¿qué día cumple? Ya. No sé. 19 de julio. Bueno, entonces va a ser ahí el día de la guitarrista. Ponele. Ya te, se escucha. Primero de agosto del 63. Ah, y el día de la Pacha. Nos gusta. Pacha, se puede conmemorar música, de ahora en más el día de la guitarrista. Era en honor a María Gabriele Pumer y a la Pacha, el primero de agosto. Lo anotamos. Haber nacido un primero de agosto. Pensé ¿no? lo mismo. Qué hermosa fecha. Siempre fiesta. Sí. De chiquita no sé si tan lindo. Y porque es invierno, te tenés ¿no? que. No, porque sí. Depende en la zona donde vivas también. Pero tenés. No, yo imaginé esto, tenés tipo, un año no entendés nada y todo el mundo se junta y se rescabia igual, porque ay, la personita cumplió un año y pobre criatura está recansada y todos adultos ahí alrededor borrachos y niñas de 4 o 5, primitos, hijos de amigas, no sé qué, un poco más grandes, bardo. Pero después cuando ya empezás a tener como más conciencia y registro, el primero, depende del lugar donde estás, está todo el mundo borracho también, desde muy temprano. Por la caña con ruda. Claro. Entonces creo que lo de más grande. ¿Cuánta caña con ruda tenés que tomar? No sé, pero yo imagino poner en el norte o en lugares de. Después de más grande. Te sumás, un golazo. Ahí sí empieza la fiesta. Pero de persona pequeña me parece que te puede llegar a marcar un poquitito. ¿Nos quedó la del año pasado? ¿La caña con ruda? La miro a Mary porque Mary la estaba administrando. Sí. No sabías. Me vendría bien en este momento un besito de caña con ruido para suavizar y que me levante. Bueno, es el día del guitarrista. ¿Es un territorio posible? Trece minutos pasan de las 9 de la mañana de este 11 de marzo. Hay 16 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 79% de humedad. Está nublado, una máxima de 22 grados. Se vino el otoño un poquito antes, parece. Me agarró esa lluvia terrible el viernes y así estoy hablando con la nariz tapada. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Llega Alan Robinson con su columna y tendremos mucha más información. Ahí tenés fiesta para arrancar. Puerto Candelaria hace ¿qué pasa? fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Basta de reprimir. Bajo esta consigna, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, junto a organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de jubilados, jubiladas, convocan a una conferencia de prensa para hoy martes 11 de marzo a las 18 horas frente al anexo de la Cámara de Diputados, Avenida Rivadavia y Riobamba, en la ciudad de Buenos Aires. Allí se denunciará, difundirá y repudiará la represión que sufren cada semana les jubilades de cara a la gran movilización que se hará este miércoles 12 de jubilades acompañados por las hinchadas de numerosos clubes de fútbol. Durante la conferencia también se dará cuenta del ataque sistemático de las fuerzas de seguridad a los trabajadores de prensa en cada manifestación, protesta o movilización que les toca cubrir desde la implementación del protocolo antipiquetes. Otra estafa. Aportan el 2% de lo que costará reconstruir Bahía Blanca. El gobierno de estafadores muestra su poco compromiso con el drama que vive la ciudad de la provincia de Buenos Aires y ayer lunes anunció un aporte de 10.000 millones de pesos del Estado Nacional, pero se calcula que se necesitarán no menos de 4.000 millones de pesos. Al menos 16 víctimas fatales, denuncias sobre un centenar de personas desaparecidas que se siguen buscando y casi 1.500 evacuades es el saldo humano que hasta ahora arroja la gran inundación sufrida el viernes en Bahía Blanca y localidades aledañas. Mientras todos los medios nacionales reflejan testimonios e imágenes de un pueblo entero sumido en la desgracia, familias que no pueden regresar a sus hogares inundados y también la solidaridad que se organiza desde abajo, la política tradicional ya muestra sus miserias porque en lo que lleva de gobierno se dilapilaron, por ejemplo, 14.000 millones de dólares de intereses de la deuda externa. Se profundiza la crisis edilicia en las escuelas porteñas. La Escuela Superior de Educación Artística Rogelio Irurtia, ubicada en la avenida Juan Bautista Alberdi al 4100, se encuentra en obra desde hace varias semanas y tiene un imponente andamio en la entrada. Los trabajos deberían haber terminado antes del inicio de clases, pero comenzaron demasiado tarde. Otro de los casos denunciados en las últimas horas se encuentra en el barrio de San Cristóbal. Las familias de la comunidad educativa denuncian que se desmoronó el techo del baño de la escuela número 15 del distrito 6, Maestro Chinetti. Por otra parte, la escuela primaria número 16 del distrito 8, José María Ramos Mejía, del barrio de Almagro, el viernes padres y docentes de la escuela realizaron un semaforazo para visibilizar las diferentes problemáticas que atraviesan. Entre otras problemáticas, no funcionan los ventiladores y la semana pasada sufrieron cortes de agua con temperaturas insoportables. Producto de la inundación, de la caída del techo y de los graves problemas de infraestructura, este lunes se suspendieron las clases. La UTEP realizará su primer Congreso Nacional. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, definió la realización de su primer Congreso Nacional. Esta entidad se formalizó como sindicato en diciembre del 2019, cuando se erigió como primer secretario general a Esteban el Gringo Castro. Ya en el 2023, la organización renovó sus autoridades y designó a Alejandro Gramajo como nuevo líder de la organización. La formalización de las organizaciones sociales que agrupan a trabajadores de la denominada economía popular sin patrones en una entidad de tipo sindical desde el primer momento apuntó a su reconocimiento de parte del Estado y sobre todo de las centrales sindicales. El encuentro se realizará el jueves 13 de marzo y según destacan los propios organizadores, la fecha fue seleccionada en ocasión al 12º aniversario de la asunción del Papa Francisco. El cierre será en el histórico Salón Felipe Vallese de la calle Azopardo al 800.

que nosotras ponemos una musiquita para bailar y pasan cosas mágicas. Y la gente aparece, porque en momentos tan crueles escuchás arranca algo de fiesta y arrancás. Enseguida decís, ¿qué hay? ¿Qué pasa por ahí? Quiero un poco de alegría, quiero un poco de mimo, quiero un poco de abrazo. Y la gente aparece mágicamente, como acaba de aparecer Alan Robinson. Así que va a ser muy breve. Este anuncio. Me imagino es algo muy importante. Es algo muy importante y solo vamos a pasar las redes sociales de Charco de Arena, que nos encuentran como en Instagram y en Face como Charco de Arena. O también vamos a pasar el WhatsApp tribal, porque queremos también agitar durante este 2025 esos hermosos sorteos que hacíamos semanales, ese servicio a la comunidad. Así que aquellas personas que tengan algún emprendimiento, que quieran que ayudemos. Nosotras pensamos que posicionemos en el mercado. Claro, que posicionemos en el mercado. Nosotras creemos que lo hacemos, no sé. Es nuestro deseo, es nuestra fantasía. Se pueden comunicar al 11-31-26-0-88-7. Como tantas veces ha ocurrido que nos han dicho, che, yo tengo agendas, ponele, para vender y promocionar. Bueno, hacemos el acuerdo, coordinamos, no sé qué, difundimos toda la semana, el viernes sorteamos, ayudamos un poquito esa promoción, así que abrimos este llamado en el día de hoy para aquellas personas que quieran aprovechar este pequeño granito de arena que aportamos. Me encanta, ayer Carlita Montero ya aprovechó de este servicio a la comunidad que estamos brindando desde Charco de Arena y compartió que desde las redes sociales de Ni Una Migranta Menos también van a estar subiendo, hablo de perforaciones, de para gente que se quiera hacer aritos o extensores, constructoras, albañilas y lencería. Y lencería. Eso lo encuentran en las redes de Ni Una Migranta Menos. Y bueno, nos sumamos a esa idea e insistimos. También estamos a la mañana, así que aquellas personas que tengan emprendimientos gastronómicos si se acercan a Lambaré 873, pueden ver el nuevo mural de nuestra casita con parlantes, ingresar a la misma y compartir un riquísimo desayuno a costa, ¿no?, de quien venga. Es trueque, nos traen algo acá, nosotras disfrutamos de eso y agitamos durante toda la semana con el nombre de ese emprendimiento gastronómico. Excelente. Lola Parda hace tu bebotear. Nace un día más dentro de mi casa. Gotas de café, a ver si levanta tu sombra. No está, lloro sin ver qué mierda pasa. Distinto animal, tu bebotear amenaza. Neurodivergencia. El derecho izquierdo al delirio. Esta musiquita, le vamos a dar la bienvenida a Alan Robinson en este 2025. Hemos vuelto, qué alegría. Mira la sonrisa, no le entra en la cara. Sí. Porque no vine en el verano. No, claro. Me dijiste que podía venir, pero no vine al final. No se arregló. Ay. Esta producción. ¿Estuvieron en el verano? Estuvimos solo los viernes. Sí, eso sabía. Sí. Y después la coyuntura nos te revolcó. A partir una de ola. Siempre tienen la culpa la coyuntura. Ah. ¿Viste? Es que así no le echamos la culpa a nadie física. Es como, es la coyuntura, Alan. ¿Viste cómo es todo? Escucha, pará, igual no sé si hubiese podido venir. ¿Cuándo volvieron? ¿En febrero? Enero y febrero. Ya, enero y febrero. 17 de enero. Sí. Hasta el viernes 7. Hasta el viernes 7. Claro, no hubiese venido poquito porque en febrero me fui a la montaña. ¿Viste? Y estuviste ocupado. Estuve muy carpa y caminata en la montaña. Sí, qué bien, eso sí. Carga las pilas. Sí. Volví con muchas ganas de divertirme este año, de pasarla bien, bien. De reírme. Ay. De quienes fingen, qué buenos deseos que tenés. De quienes fingen demencia ante quienes ejecutan la crueldad. Ay, bien. Muy bien. Bien. Eso es lo que me propuso. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Así arrancamos el abrazo así, que nos dimos afuera del Navidad, estudio. Feliz Año Nuevo. Jo, jo, jo. Así que este año me quiero divertir un poco. El año pasado fue un bajón la autocensura. Un bajón la autocensura del año pasado, así que sobre todo en estos encuadres, ¿no? Ajá. En encuadres mediáticos. Así que bueno, este año trataré con un poco de humor llevar adelante la columna de arte y locura de acá de Charco de Arena de FM La Tribu. Ahí va. Paulita está mirando algo que trajiste y que todavía no mencionaste, que es como, trajo alegría. Traje alegría. Trajo risa. ¿Y qué más trajo que no está diciendo? Un regalo para los oyentes. Las oyentes. Sí. Traje un regalo, no vine con las manos vacías, ahí para la foto, para las redes, aprendiendo constantemente a autopromocionar. Esto para los jóvenes y las jóvenes escritores y escritoras. Hay que insistir en el trabajo de la cultura independiente. Hay que insistir. Si no tenés editorial que te publique, como no tengo yo, publicás tus fanzines, vas, lees poemas, acá, allá, te movés y seguís publicando. Hasta que en algún momento eso se acumula y empiezas a cosechar lo que sembras. Entonces hoy está de regalo. ¿Escribiste un nuevo libro? Un nuevo libro. ¿En qué momento? En la montaña. Teatro del Río. Se llama y va de regalo para... Vamos a hacer un sorteo, porque acá sorteo. El regalo es así. Es un sorteo. Con consigna. Está. Dejemos que desarrollemos la columna y ahí va a salir qué preguntamos. Porque venía pensando en una consigna, pero lindo. No se me ocurría ninguna. Teatro del Río, sí. Teatro del Río es séptimo en realidad, porque tengo que contar el primero, que me lo editó una editorial independiente que ya no existe más. Entonces es mi séptimo libro, Teatro del Río. Es el tercer libro de una serie de cuatro libros. El primero se llamó Teatro del Viento, el segundo Teatro del Fuego y el tercero Teatro del Río. Y el cuarto todavía no tiene nombre, pero ya sé qué va a ser. Ya sé lo que va a ser. Porque no es que me tuve que tomar un tiempo extra para escribirlo. Porque Teatro del Río reúne 1, 2, 3, 4, 5, 6 obras de teatro que yo ya tenía escritas, que son obras de teatro, de comedia, de humor, de sátira, de grotesco, de todo eso. Entonces, como ya las tenía escritas, algunas se estrenaron, otras no, Juancito en una esquina, por ejemplo, se estrenó en México y se estrenó en Argentina. Sí. La Salamanca se estrenó en Argentina. El Laberinto, El Guardarropa, Acompañante Terapéutica y El Silencio de Salud no se estrenaron nunca, jamás. O sea que es un llamado también a una compañía teatral para que tome la posta. Compañía teatral, lectores, educadores, educadoras, talleristas, porque son algunos son materiales muy accesibles para espacios de formación, para talleres, para profes de teatro en escuelas. Ajá. Viene medio maníaco hoy, así que me voy a sacar la camperita. De hecho, tenés el termo y el mate a tu lado para que te sientas a gusto. En el libro se publica la obra de teatro. Son 6 obras de teatro. En formato obra de teatro. Muy bien, que el formato obra de teatro. Estamos pensando en Amichis, a quien decirle participar del sorteo, que este libro te va a interesar. El formato obra de teatro es diálogo. Diálogo y acción. Y entre corchetes o paréntesis van las anotaciones que se escriben en tiempo presente y se llaman didascalias. Suena timbre. Ahí ya estamos dando los contenidos para la clase. Para la clase, por eso, porque doy teatro leído. Ahí ya estamos resolviendo la programación de la próxima clase de Pau. Ahí va. Si nadie se lo gana, igual les voy a traer otro para vos, Pau, porque pensé que vos dabas clases de teatro y que te iba a venir muy bien para tus alumnos trabajar esto. Y también este libro, pasa que las obras de teatro que yo empecé a reunir en Teatro del Río y en los otros 2 libros de teatro que tengo publicados, las fui escribiendo en distintas etapas de mi vida. Ajá. Tengo 47, empecé a escribir teatro a los 20. Hace 27 años que escribo teatro, novela, cuento, poesía. Y por ejemplo, Juancito en una esquina la escribí a los 25. Todavía en esa época no se había difundido tanto el teatro breve como los últimos 10, 15 años. Todavía no estaba tan... Esta idea como de microteatro que se llama también. Obra de 15 minutos... Hace 15 años más o menos, el formato de teatro breve, por distintas circunstancias de nuestro país, se empezó a tomar mucho más. Uh-huh. También por esto de la cultura snack, de las redes sociales, todo rápido y corto, ¿no? Claro, todo cada vez más corto. Reels de 1 segundo. Menos corto que 1 segundo ya no se puede. Entonces eso tiene un límite, pero bueno, eso en los últimos 25 años es parte de la cultura teatral. De hecho, ahora asistimos a un fenómeno que es las 4 funciones, ¿no? Antes, hace, no sé, 10 años atrás, un elenco de teatro independiente se lanzaba a hacer 8 funciones por lo menos. Ahora, los últimos 3-4 años... La apuesta es a 4 funciones, ¿no? Eso va bajando. Antes, cuando yo empecé a hacer teatro, en crisis de 2001, apostabas a por lo menos 3 meses. El cartel o... 3 meses. Claro. Sí. La apuesta. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que va menos gente al teatro o que hay muchas propuestas y hay que...? No, y responde un montón de factores. Yo creo que tiene que ver con... un poco el rol del Estado en la financiación. Ajá, sí. Otro poco también la pereza de los... No sé si la pereza, sino la desilusión también, el recambio generacional, porque gente va al teatro. Sí, de hecho es una de las ciudades con mayor oferta teatral del mundo. Oferta teatral del mundo, Buenos Aires. Y Argentina es uno de los países que mayor diversidad teatral tiene en el mundo. Eso. Porque por la importancia del Instituto Nacional del Teatro desde el año 1998, si la memoria no me falla. El Instituto Nacional del Teatro tiene un editorial que todavía existe, que ningún otro país del mundo, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, que tanto le gusta a la progresía nacional, la tienen. Ajá. O sea, no la tienen. O sea, el Instituto Nacional del Teatro hace 25 años, por lo menos, que edita libros de teatro, de dramaturgia, de investigación, de ensayo, de distribución gratuita en todo el país. Qué importante. En todo el país. En todo el país. Yo en una época estuve en gestiones, bueno, nunca llegó, ni siquiera le pedía los derechos, porque, qué sé yo, yo para la política no soy muy bueno. Pero bueno, nunca, uno de los libros que yo publiqué, uno de mis libros más leídos, Actuar como loco, yo se lo ofrecí al Instituto Nacional del Teatro para que lo distribuyan gratuitamente, porque en esa época ya lo había leído mucha gente, y yo quería que lo siga leyendo más gente de manera gratuita. Y bueno, no se dio esa gestión con el Instituto Nacional del Teatro. Pero volviendo, los formatos van cambiando, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la performance hoy, que se transforma en una cosa medio sosa, insulsa, que la performance hace 20 años atrás. Uh-huh. O por ejemplo, la influencia que tuvieron las redes sociales en la generación del biodrama. Uh-huh. No, ahora el biodrama. Todo, pero el biodrama también es de alguna manera hijo de las redes sociales y del narcisismo que se da en redes sociales. Porque las redes sociales son lamentablemente una exposición, ¿no? Narcisista, aburridísima. Bueno, eso llega al teatro, eso sí. Se disemina. Pero bueno, en ese transitar. Las últimas dos obras de teatro de ese libro, Acompañante Terapéutica y El Silencio de Salud, son obras breves. Cuando decimos obras breves, en tiempo de ¿cuánto es el tiempo de obra? ¿Qué es eso, 15 minutos? Y de lectura, ponele de lectura un poquito más. De lectura son, no sé, 20 minutos... Y después en escena, bueno, no lo sé, pero son obras breves. Son obras breves y de pocos personajes. Que también los distintos sistemas de producción te van como demandando más personajes, menos personajes. Antes era lo que el uso y costumbre era muchos personajes. Antes te estoy hablando hace 60 años atrás, no, poco más. 70 años atrás. Sí, todo un desembarco en escena, hasta la escenografía, vestuario, cuadros, ¿no? Como que van cambiando los cuadros, escena 1. El paso del tiempo fue llevando también al uso y costumbre de pocos personajes. Pero, viste que antes, pienso en los sketch, como que también el formato de sketch, que por ahí era más televisivo. Bueno, ¿no? El formato de sketch... Del paracultural, como esas... Pasa que eso lo agarró la tele, pero el formato de sketch viene del vodevil y del cabaret. Del antiguo cabaret porteño, del antiguo, te estoy hablando, primera década del siglo XX. Uh-huh. De ahí viene el formato de sketch que luego pasa a la televisión. Bien. El sketch de Gazalla, Persiavale... todo eso después pasa a la televisión. Viste que también hacían... Pero eso... Ese formato es el formato de café con cervo, de Billy Cabaret, que eran bailes, que eran humoristas. De ahí viene el stand-up. El stand-up no lo inventan los gringos, lo reformulan los gringos. Pero el stand-up, ellos tienen una tradición mucho más fuerte que nosotros de stand-up. Pero ellos tenían, porque todo eso viene del circo, incluso en Estados Unidos. En el circo tenías el presentador, que es el primer stand-up, es el primer unipersonal de humor, es el showman del circo. Te estoy hablando del circo con carretas, caballos y animales, con que se movilizaban... De pueblo a pueblo. Y ese fenómeno lo compartimos con Estados Unidos culturalmente. Lo que pasa es que en Estados Unidos derivó en el cine... Uh-huh. Porque, bueno, Estados Unidos lo colonizaron los británicos y a nosotros nos colonizaron los españoles. Y los británicos tenían mucho más aceitado el mecanismo de viajar. ¿Por qué? Porque tenían los barcos para conquistar, porque eran imperialistas. Mirá dónde nos fuimos. Sí, pero para entender la historia... para despegar también un poco la idea que no es solo una cuestión coyuntural, la idea de abreviar, claro, sino no es que solo tiene una tradición histórica. Tiene una tradición, o sea, tiene un correlato a partir de las transformaciones sociales y culturales que se van dando en la historia, que no tienen que ver con la inmediatez. Entonces, por eso yo te decía, qué sé yo, Juancito en una esquina, yo la escribí en el 2001, tiene muchos personajes, y Acompañante terapéutica y El silencio en salud la escribí los últimos 5 años, y tienen menos personajes. ¿Por qué? Porque te van pasando cosas distintas con los mecanismos de producción, con la sociedad, con los conflictos sociales, con la historia, las relecturas que haces de la historia. El laberinto, por ejemplo. El laberinto es un musical de género, degenerado, es un musical degenerado. Y es un solo personaje y una bailarina. Es la historia de Ariadna, sobre el mito... Bueno, por eso es la influencia que tuvo Dolina en mí, por escucharlo a Dolina. Ajá. Y cómo hacía graciosos los mitos en la radio. Ajá. Viste que Dolina... no sé si todavía lo hace, pero cuando yo lo escuchaba hace muchos años, te contaba los mitos griegos de una forma humorística. Y era una cosa magistral, era brillante, era único lo que hacía. Y bueno, en el laberinto yo tomé ese recurso y armé un unipersonal de Ariadna, que lo espera, es una Ariadna contemporánea en tiempo presente, y cuenta que le repifió en esperarlo a Teseo, que Teseo la recagó y que es una boluda, y que el padre es un choto, porque el padre es el rey, un perverso, que puso al Minotauro, bueno. Toda una reformulación del mito de Ariadna. Después el guardarropa. Es una obra sobre la crisis del 2001 en un club, en un barrio, dos mujeres, dos amigas que planean asesinar al presidente del club durante una fiesta de un club barrial en un guardarropas. La Salamanca es un, bueno, es el mito de la Salamanca, el mito sudamericano, que es el mito del encuentro con el diablo, que también lo compartimos con Estados Unidos y Norteamérica, en América del Sur, en Sudamérica, que es este mito de esta leyenda de que en un cruce de caminos te encontrás con el diablo, le pedís un deseo, te lo cumple a medianoche y haces un pacto, tiene distintas versiones, y le entregás tu alma. En Sudamérica, en Argentina, se conoce con una cueva. En Estados Unidos se conoce con un cruce de caminos. Pero en Estados Unidos y en Argentina, los folcloristas son quienes pactan con el diablo, los músicos folcloristas. En Estados Unidos, los bluseros, en Argentina, los folcloristas. Sí, hay muchas canciones que nombran a la Salamanca. Y la Salamanca es un gaucho que viene a Buenos Aires, a una agencia de publicidad, a armar un contrato publicitario para hacerse famoso y llegar a Cosquín. Es eso, básicamente, la Salamanca. Y es un musical. El guardarropas y el laberinto son musicales, de humor, comedias musicales. Juancito en una esquina y el guardarropa son comedias, parodias. Y Acompañante terapéutica y El silencio de salud también son comedias, parodias, sátiras. Hermosos géneros para trabajar en clase. Sí, porque te re divertís. En este contexto, como abrirle el paréntesis o el corchete, no, un poco a la ironía. No, corchete y quedarse a vivir adentro del corchete. Abre la puerta, suena timbre para siempre. Sí, sí, me voy a la cueva, a vivir a la cueva sin hacer ningún pacto con el diablo, pero me voy a la cueva. No. Olvídate, no, me voy a la cueva y me quedo ahí. Sí, más allá del sorteo que hagamos acá, el libro, ¿dónde se puede adquirir? Esta es la primera presentación oficial de Teatro del Río. Hoy se publica Teatro del Río oficialmente. Hoy toma carácter, si bien ya lo publiqué en redes. Para mí esta es hoy como la primera presentación. Ajá. Y en mi página web, como hago siempre laburando, trabajando en la venta de mis libros desde mi página web, que de a poquito, cada vez va haciendo primero un libro, después dos libros. Todo también para las generaciones que vienen. Hay que insistir. Sabemos de las entregas mano a mano, en bicicleta. Siguen las entregas mano a mano, las entregas por encomienda, de correo argentino. Y se vende desde mi página web. Se vende. ¿Qué es? www.alanrobinson.ar. Ahí se vende Teatro del Río. Hoy se sortea, hoy te llevas uno gratis. ¿Cómo ves la posibilidad de dejarlo hasta el viernes? Como que hagamos el sorteo, no ahora, como para que haya más personas que participen. Se los dejo hasta el viernes. Y que lo sorteamos el viernes. Sí, ¿estás de acuerdo? Sí. Estamos arreglando acá, no escucha nadie, tranqui. Teatro del Río. Teatro del Río, de Alan Robinson, se sortea de acá al viernes, así más personas tienen la posibilidad de participar en la consigna y del sorteo. Se vende a 20.000 pesos, así que si te ganas un Teatro del Río, chiclín, te ahorras 20.000 pesos, ajá, que los puedes destinar a pagar el impuesto al gas, porque los artistas no nos bajaron los impuestos, nos prometieron que nos iban a bajar los impuestos, pero a mí no me bajaron los impuestos, al contrario, me subieron los impuestos. Para nada. ¿Y qué consigna, Pau? ¿Qué se nos ocurre? No, yo quería como preguntarle si el Teatro del Río era por el río de las aguas o el río de reírse. Por las dos cosas. De hecho, lo hice con la editorial que tengo con mi hermano, Eric Robinson, y la imagen, el arte de tapa, o el logo. Un río, si pero se una quiere, sonrisa, ¿no? No, y lo agarraste sin que lo explique. Es un río, es la imagen de un trazo en forma de curva, color verde, que transmite la sensación de un río, pero también de una sonrisa. Y se llama Teatro del Río porque la serie es Los Cuatro Elementos, son cuatro libros, me falta el cuarto todavía a publicar, Aire, Fuego, Teatro del Viento, Teatro del Fuego y ahora Teatro del Río, que es el agua. ¿Y los otros de teatro no, son también de humor, no? Los otros no, Teatro del Aire tiene una de humor que es para Ravicini, pero Teatro del Aire está más relacionado con la historia, ajá, con historias reales, historias llevadas reales al teatro. Bien. Y Teatro del Fuego son historias de encierro, ajá, perdón, bien, que son los encierros que padecí yo, las malas prácticas en salud mental. Bien. Y ahora viene. Yo iría por algún lado de esto, de cómo se genera, porque digo, no debe ser tan fácil crear esto, el humor, la risa, o bueno, qué cosas te hacen reír, o sea, como algo por esos lados. Una consigna, no sé, ¿qué te hace reír? Sí, o habría que pensarlo un poquito más, ¿no? Yo te digo lo que me pasa con el humor. A mí hoy el humor se me plantea como una necesidad existencial. Ahí va. ¿O como qué antídoto, lugar? ¿A dónde está? Claro, como una nueva etapa en relación a mi propia historia, a todo lo que me tocó vivir. Como una necesidad de empezar a reírme deliberadamente de todas las tragedias y dramas que me tocaron vivir. Ay, ahí pensemos, claro. O sobre qué trataría tu próxima comedia, si tuvieras que escribir una comedia. Hacé un chiste sobre una anécdota dramática que te hayas tocado vivir, no sé. No está mal. Y de paso yo me meto a leer y aprendo cómo hacer chistes sobre cosas dramáticas que nos tocaron vivir. Ahí va. Vamos, tenemos que darle forma de consigna si la publicamos. Dale, eso, dale forma de consigna. Gracias, Alan, por estar aquí y por traer Teatro del Río, la nueva publicación de Alan Robinson. Regardez-moi sourire comme une rose au vent. Flotter, m'embellir sous le désir ardent d'être vivante et reine dans mon monde innocent, de ces pluies de lumière qui fondent sur mon champ. Regardez-moi m'ouvrir à l'amour qui me tend, ces bras et ces soupirs qui me chauffent le sang. La mousse sous mes pieds comme un tapis de soie, un socle pour mon lit, m'abandonner parfois. Regardez-moi souffrir quand je ne m'aime plus. Que j'ai peur d'être vue et d'être mise à nu. Quand je suis vulnérable et que personne n'entend la grandeur de l'horreur qui gronde et qui m'éprend. Regardez ce grand vide, cet inconnu si tendre, que j'aimerais succomber et ne plus rien attendre. Un silence qui fait peur, qui ne peut plus surprendre, car je connais mille fois la saveur de ses cendres. L'amour en bandoulière, comme un cadeau volé. Je voudrais être mère pour mieux me consoler, pour me donner l'accueil, l'écoute et le sursis, me donner la douceur, me donner du répit. Comment donner à soi cet amour qu'on attend, qui n'est jamais assez et qu'on ne sait pas prendre. Que même si l'on surprend son cœur s'ouvrir parfois, on le referme si vite de peur que l'on se noie. Et puis un soir, un jour, on ose l'accepter. Cette perle, ce sésame qu'on avait bien caché, au creux de notre oubli, au bord de la jetée, contemplant le ciel roux des rêves effacés. C'est la faim qui surgit comme une rage au ventre, l'ardeur insaisissable qui crie et qui nous hante, comme un vieux fantôme las de n'être reconnu, d'être écouté sans crainte pour pouvoir être lu. Regardez-moi me battre contre rien, contre tout, prisonnière de ma cage que j'ai construite par bout, racontant mon histoire pour ne pas l'oublier. Elle me sert aujourd'hui la gorge, ma liberté. J'en ai fini assez, assez d'être victime d'une peur insensée qui chanterait son hymne, que je porte en moi comme un drapeau flottant par la brise des anciens dans l'arbre du néant. Je termine l'histoire, je laisse aller le vent, je lui redonne l'espoir et le souffle d'antan. Je remets à la terre ses croyances erronées que l'on m'a bien apprises et qui sont mal fondées. Si je veux vivre ce monde, ma vie à ma façon, j'accepte de vivre ma loi, lier mon âme à ma raison. Je lâche prise, j'ose me vivre. Je lâche prise et j'ose vivre. El derecho izquierdo al delirio. Al delirio. Esta es la lucha, lucha con chucha. Charco. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos, antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fermín Muguruza regresa a Buenos Aires para celebrar 40 años de historia musical. 24 de mayo, Estadio Obras. El ícono vasco vuelve a la Argentina. Artista invitado, Las Manos de Filippi. Anticipadas a la venta en Pulco. Produce 300.

Históricamente, un kilo de hoja verde equivalía a un 10% del precio del kilo de yerba en góndola. La yerba más vendida en el país, Playadito, vale en un hipermercado 4.500 pesos. En consecuencia, se debería pagar al productor 450 pesos por la hoja verde y le pagan 180. La crisis no solo afecta a los productores, sino muy fuerte a los tariferos, porque su jornal es un porcentaje del precio de la hoja verde. Por ahora la pelea es entre productores y el gobierno provincial. En esa primera batalla se han realizado numerosos cortes de ruta y ayer se produjeron las primeras tres detenciones. Pero a partir de esto se sumaron los tariferos y otros actores sociales, que pueden conseguir una masificación del conflicto y una mayor independencia política de los viejos caudillos provinciales. Juntan firmas en rechazo a la baja de edad de punibilidad. La Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia elaboró un documento sobre el proyecto de ley penal juvenil que será remitido al Congreso por el Gobierno Nacional. En este documento, la mesa expresa que esta iniciativa vulnera gravemente la libertad y los derechos de los pibes, al tiempo que advierte que los proyectos que proponen la baja de punibilidad también afectan sus derechos. Sostienen que si es real que la seguridad es un tema urgente e importante, nadie niega los hechos de violencia, pero la salida no es bajar la edad penal ni más punitivismo, porque no son les niñes y les adolescentes quienes generan las estadísticas de casos a los que se debe atender. Un Estado nacional que dé seguridad a los derechos y una ley de responsabilidad penal juvenil que cumpla con la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos de los Niños es lo que se necesita en este contexto. El día que la realidad superó a la ficción. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud decretó oficialmente la pandemia de coronavirus y el 20 de ese mes comenzó en Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO. 5 años que para muchos parecen una eternidad y para otros se pasaron volando. Por esa noción descalabrada y subjetiva que se tiene del tiempo, el día que el presidente Alberto Fernández comunicó el mensaje de la cuarentena se acerca y se aleja como si fuera un espejismo. En su derrotero, un virus inaccesible a la vista se propagó de manera inédita y terminó con la vida de 130.000 argentines. En el medio ocurrió de todo. Confinamientos, distanciamientos, barbijos, vacunas, nueva normalidad colmada de errores. Dieciséis minutos pasan de las 10 de la mañana de este martes 11 de marzo. Estamos en vivo en Charco de Arena. Según el servicio meteorológico que acaba de actualizarse, 21 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 22, va a estar parcialmente nublado. Incluso dicen que se auguran lluvias aisladas. Para más información, puedes visitar fmlatribu.com/noticias. Un poco de fantasía, ¿por qué no? Ya no nos quedamos en casa, tomamos las calles y bailamos hasta el alba. El festival es público y gratuito. Lo encontrás en la plaza del barrio. Te esperamos. ¡Charco de Arena! I bounce back, no pogo, unhappy, no homo, new brands, no logos, money on my

Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 5 de julio, La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Y baila. Cada vez más discos se ponen las cortinas. Me pero encanta. Pero yo en cualquier momento. A ver, me vine media vestida de negro. En cualquier momento salgo así, me pongo las polainas y empiezo. Pa, pa, pa, pa, porque esta es la música de Flash Dance. Entonces empiezo a hacer la escena que ella se pone con la cabeza para abajo y los piecitos todos rapidito, rapidito, rapidito se entrenando y después con las polainas y después despliega. En cualquier momento lo hago. Porque tenés buena elongación, te verás que ya levantaba y rulos. Patas. Y todo. Ay, sos Flash Dance. Y bicicleta. ¿Te falta? Y el overol. Tenés todo, sos Flash Dance. Y el overol se lo voy a pedir a Montarosa, que me lo preste y hago todo el equipo. Se viene videoclip. ¿Tenemos cosas que anunciar? Tenemos cosas que anunciar. Recién hablábamos con Ana. Totalmente. Y esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, ahí frente al anexo de la Cámara de Diputados, en Avenida Rivadavia y Río Bamba, en la Ciudad de Buenos Aires, se va a estar llevando adelante una conferencia de prensa organizada y convocada por CIPREVA, por ARGRA, por la CORREPI y también por organismos de derechos humanos y agrupaciones de jubilades para denunciar precisamente la represión que vienen llevando sostenidamente todos los miércoles y a su vez convocar a una gran acción colectiva mañana miércoles a partir de las 5 de la tarde ahí frente al Congreso. Queda poco, pero bueno, mencionarlo para que no se nos pase tampoco en el día de hoy, martes 11 de marzo, 4 años sin Tehuel de la Torre. Ajá, ajá. Seguimos exigiendo, ¿no? Justicia, pese a los juicios que hubo el año pasado, se sigue exigiendo, ¿no? La aparición de Tehuel de la Torre. Exactamente, exactamente. Y sí, no tenemos, o sea, como que no vemos convocatorias, pero sí hay que hacer memoria colectiva. Era un joven trans que fue a buscar trabajo y no apareció nunca más. Se realizaron 2 juicios, pero bueno, ¿dónde está Tehuel? Hay que seguir preguntándose. ¿Tenemos algo más? No, puedo solo mencionar que 2 cosas. La muestra sacó una tanda de gorras el bar de la Mostra para poder solventar gastos que tienen viseras, que ver con viseras, ¿no? Sí, sí, que tienen que ver con la clausura y lo que, ajá, está sucediendo, así que si ingresan a las redes de la Tribu Mostra, ahí van a ver la publicación para pedir su gorrita. Y después que el jueves está Tango Queer, como todos los jueves, en la Minga Club Cultural, que cambió ahora de dirección, en el barrio de Parque Chacabuco. Hermoso, hermoso barrio también. Hermoso barrio. Es un hermoso barrio. ¿Del barco Centenera? 1126. Excelente. Esta musiquita dice que hay que pedalear. Sin que queme el sol, Petris está con su camperita de jean y sus piernitas cruzadas esperando en el patio de la Tribu para arrancar con su programa. Ahí va. En la montaña. Y toda la programación tribal, ¿no? Sí, también sí, recordar sí, que sí, desde esta semana ya arrancan todos los programas que van a estar a lo largo del año. Ahí va, ahí va. ¿Y el día de ustedes sigue lindo? Y yo tengo que ir a ese espacio que se está abriendo a detalles técnicos y remodelación y demás. Bien, después averiguamos quién es del barco Centenera, ¿es una persona o es un barco? Me hicieron esa pregunta ayer. ¿Del barco de alguien? No sabemos. Tenemos que averiguar eso. No, ¿quién es del barco? Asamblea ahí cerca del barco Centenera, así que capaz que se hizo una asamblea en algún barco, no sé. O el barco de Centenera, no sé. Claro, doña Centenera. Bueno, embarquémonos en la retirada. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? Y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.